La historia de la iglesia se puede entender mejor si la dividimos en tres momentos, en tres etapas. Hemos dicho la etapa de la iglesia antigua, la iglesia medieval y la iglesia moderna. En la iglesia antigua, que abarca los primeros 6 siglos de historia, el periodo de la expansión es el primer siglo, el de la supervivencia los siglos 2 y 3 y el de la supremacía del siglo 4 al 6. A modo de conclusión del periodo de la supervivencia, vamos a conocer en este capítulo, que es el 10º de nuestra serie, una descripción de cómo era ya la iglesia a fines del 3er siglo, cuáles eran sus distintivos, cuáles eran sus peculiaridades. Los cambios turbulentos durante los siglos 2 y 3 dejaron a la iglesia con un rostro completamente diferente del que solía tener a fines del siglo I. Los efectos de estos cambios se vieron reflejados en la organización, en la práctica, en la doctrina de la iglesia, así como en el reconocimiento del canon del Nuevo Testamento que se concretizó en este periodo. Esos son los detalles de los temas que vamos a abordar en los siguientes minutos. Vayamos pues a considerar cuál era la organización de la iglesia al final del siglo III. En primer lugar, a estas alturas vemos que dentro de la organización la iglesia ya cuenta con un obispo gobernante en cada iglesia local, en contraste con el siglo I, que todavía había pluralidad de liderazgo que compartía la autoridad. Este cambio se debió a dos causas. En primer lugar, el obispo era considerado el vínculo de unión entre las diferentes iglesias. Segundo, el obispo era el vigilante de la doctrina que había de creerse y predicarse en la iglesia. La segunda característica dentro de la organización de la iglesia en este periodo era que se empezó a dar la idea de la sucesión apostólica. Ya existía la creencia en los cristianos de que la autoridad de un obispo venía directamente de los apóstoles, especialmente el obispo de Roma atribuía que su autoridad había sido heredada desde el mismísimo Pedro. También para el año 313 de nuestra era, el obispo de Roma ya tenía un respeto especial por obispos de las religiones circunvecinas. Esto sucedió porque Roma fue por mucho tiempo la capital del imperio. Era obvio que el obispo de la ciudad imperial, donde el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro habían muerto como mártires, tuviera un respeto superior al de los obispos de otras regiones. Eso es en cuanto a la organización de la iglesia a fines del 3er siglo. En cuanto a su doctrina, dos características de la iglesia a fines del siglo III. En primer lugar, hubo una expresión en formato de credos, es decir, de recitaciones breves de contenido teológico que fueron diseñados para que el público que mayormente era analfabeta pudiera recordar las doctrinas esenciales del cristianismo. Eso eran los credos. Eran aceptados y promovidos de manera memorable, es decir, se repetían una y otra vez para que los cristianos los memorizaran y así aprendieran en forma de semilla compacta las grandes doctrinas cristianas. El credo apostólico más antiguo, del 340 después de Cristo, es el credo bautismal, llamado así por tener la doctrina de los apóstoles. Todos los credos fueron trinitarios. ¿Está claro? Luego vamos a la práctica. La práctica que había en la iglesia para ese tiempo. En este periodo surgió la división entre el clero y laicos. ¿Qué es el clero? Pues es parte de la iglesia, pero el clero, exactamente, los líderes, se consideraban una clase separada. Los laicos viene del término laos, que significa pueblo. ¿Me doy a entender? Ya esto era una gran diferencia de lo que había en el siglo I. Las únicas ordenanzas que se aceptaban era el bautismo, la cena del Señor, pero ya solamente los obispos son los autorizados para administrarlas. Especialmente los obispos bien reconocidos. El bautismo por inmersión era concedido después de un tiempo de prueba a los recién convertidos y en este periodo se empezó a practicar el bautismo infantil, la práctica del bautismo de infantes. Se añadió en este periodo la celebración de la Cuaresma, de la Navidad, en el lado occidental del cristianismo, el 25 de diciembre se adoptó como la fecha para celebrar la Navidad, mientras que en el lado oriental del cristianismo, el 3 de enero. Esos son algunos de los perfiles que la iglesia al fin del tercer siglo tenía. Una de las cosas más sobresalientes e importantes a la luz de la perspectiva de toda la historia de la iglesia fue la identificación final del canon del Nuevo Testamento que sucede al fin de este periodo. El canon es la lista de los libros divinamente inspirados. Las razones para identificar el canon eran muy importantes y variadas. Por ejemplo, las persecuciones, como dijimos anteriormente, forzaban a los cristianos poder diferenciar entre los libros por los cuales se valía la pena perder la vida y los que no. También las herejías. Las herejías los ayudaban a ellos para identificar los errores de las verdades. La falta de los apóstoles forzó a los cristianos de poder identificar una fuente de autoridad sobre sus vidas, así como la insuficiencia de la tradición oral. Fueron solo algunas de las razones por las que la definición del canon era una prioridad para la iglesia. En cuanto a la identificación del canon del Nuevo Testamento, hubo fechas importantes. El año 175, ya para esas alturas, la mayoría de los 27 libros del Nuevo Testamento eran aceptados o reconocidos por los cristianos. En el fin del siglo IV, para el año 395 al 97, el Concilio de Cartago determinó lo que hoy llamamos los 27 libros del Nuevo Testamento. Eso es muy importante. Algunos libros fueron más difíciles de aceptar que otros. Entre ellos se mencionan a las cartas de Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Cuáles fueron los criterios que usaron los primeros creyentes para poder identificar cuáles libros sí son inspirados y cuáles no son inspirados? Paréntesis. La iglesia no define cuáles libros son inspirados. La iglesia lo reconoce. ¿Por qué? ¿Quién determina si un libro es o no inspirado? Bueno, el autor. ¿Y quién creemos que es el autor final de los libros inspirados? Dios. Entonces, el único que tiene la autoridad para determinar si un libro es inspirado o no es si él mismo inspiró ese libro. ¿Me doy a entender? Claro. Lo más evidente sería ir a leer el testimonio del mismo libro si reclama ser palabra de Dios. Así que el trabajo de la iglesia no fue determinar cuáles libros son inspirados, fue reconocer cuáles libros son inspirados. ¿Me doy a entender? Así como un buen joyero no es el que crea los diamantes, sino el que los reconoce. ¿Me doy a entender? Entre todas las imitaciones, así la iglesia tuvo la responsabilidad de identificar cuáles libros entre todos los que circulaban eran debidamente inspirados por Dios. ¿Está claro? Solamente para aclarar, para dejar claro este punto. Por eso dije paréntesis. ¿Cuáles fueron las pruebas que se usaron para reconocer? No para formar, porque la iglesia no forma el canon, solo lo reconoce, dijimos. ¿Cuáles pruebas se usaron para reconocer si un libro era inspirado o no entre todos los que circulaban en ese tiempo? Muy bien, he aquí tenemos 5 pruebas que la iglesia usó y que valdría la pena que tú recuerdes o vuelvas a consultar cuando lo necesites. Porque esta es una pregunta que sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Las personas dicen, pero este es un libro que escribieron los hombres. ¿Cómo nosotros vamos a creer en un libro escrito por hombres? Bueno, ellos se preguntaban en primer lugar, ¿el libro en cuestionamiento fue escrito por un apóstol o un hombre supervisado por los apóstoles? Esta fue la prueba de su autoría. ¿Está claro? Todos los libros inspirados fueron escritos o supervisados personalmente por uno de los apóstoles. Número dos, el idioma. El escrito en cuestión es escrito originalmente en idioma griego o en otro idioma. Si no había vestigios de que el escrito tenía el idioma griego, era descontinuado. Número tres, contenido. El libro mismo reclama ser palabra de Dios o reclama ser inspirado por Dios, u otros escritos inspirados lo mencionan como otro libro inspirado por Dios. La respuesta les ayudaba a saberlo. Por ejemplo, Pedro dice en una de sus cartas que los escritos de Pablo son inspirados por Dios. ¿Me doy a entender? Muy bien. Pablo dice en una de las cartas que la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Él dice, no dice la escritura, y luego cita estas palabras. Da la casualidad que la mitad de esa cita es del Antiguo Testamento y la otra mitad es del Evangelio de Lucas. ¿Qué está diciendo con eso el apóstol Pablo? ¿Me doy a entender? Entonces, ya desde los tiempos apostólicos había ratificación de otros escritos neotestamentarios como inspirados por Dios. ¿Me estoy dando a entender? Su contenido. Número cuatro, consenso. Si el libro es inspirado por Dios auténticamente, por consiguiente, debe tener recepción en la iglesia, en cualquier lugar, porque la iglesia es el templo del Espíritu. Y si el Espíritu Santo es el que inspira las Escrituras, quiere decir que la iglesia a nivel universal va a mostrar eco en aceptación por ese libro. Por lo tanto, el libro en cuestionamiento es bien recibido por los cristianos en todo el mundo, o un segmento importante o mayoritario del cristianismo lo rechaza. ¿Está claro? Y finalmente, su poder. El escrito en cuestión tiene poder para cambiar las vidas de los lectores, transforma su mensaje, la manera de pensar y de vivir. Estos fueron los cinco principales criterios que usaron los creyentes para reconocer aquellos libros que eran inspirados. Entonces, esto es lo que sucede a fines del tercer siglo. Hemos terminado entonces de conocer los detalles más generales del segundo periodo de la historia de la Iglesia Antigua, que fue el periodo de la supervivencia. Ahora estamos listos para entrar al tercer y último de los periodos de la Iglesia Antigua, el periodo de supremacía. Cuando oyes supremacía, ¿qué te viene a la mente? Liderazgo, pináculo, la cima. Bueno, vamos a conocer cómo la iglesia llega a ese lugar en el próximo capítulo. No te lo pierdas, nos vemos.